llegado el final de nuestro amor. Amarnos hasta la muerte nos juramos, y ya ves que fracasamos. Esas cartas, ¿para qué las quieres? Si rompiste mi corazón.